hasta el día de mañana, cuando estaremos nuevamente aquí en este informativo de Panorama. 9:56, ya tenemos comunicación telefónica con el doctor Juan Smith, que se encuentra a esta hora en tribunales provinciales, en tribunales 1 en Córdoba capital, con la expectativa puesta en el compromiso asumido por la doctora Pueyrredón de la Sala Penal de recibir a los defensores ambientales, a los letrados, para ver si se puede acelerar, mover un poco las causas archivadas. Estimado Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, hola a la mesa y a los oyentes, ¿cómo están? Buen día, gracias por el llamado. Estimado, me imagino que la expectativa será grande luego de tantos años de esperar avances judiciales. Hoy tenemos el compromiso de que una secretaria de importancia al máximo tribunal se va a sentar con ustedes por lo menos para conversar, para ver cómo se pueden agilizar causas. Y recordarte, Juan, que hasta hace menos de una semana se han presentado denuncias que también están sin responder. Esto sabemos que es una dinámica que se repite. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué expectativa tienen? Sí, totalmente lo que estás diciendo, Juan. Mirá, ¿no? Lo que nos está pasando es que los atropellos en los territorios, a partir de obras públicas y privadas ilegales, en zonas prohibidas, prohibidos por el orden público ambiental, se aumentaron de una manera exponencial en la provincia de Córdoba en estos años, y lo que antes fue un reclamo administrativo en el gobierno provincial, municipal y comunal, empezó, obviamente, como era de ocurrir, los vecinos y vecinas comenzaron a traer sus conflictos al Poder Judicial. Y los años en el Poder Judicial hicieron su trabajo, ¿no? Hoy lo que notamos es que a tantos años de causas escandalosas en donde debieran haber tomado medidas en forma urgente, como por ejemplo el otorgamiento de medidas cautelares, la aplicación del principio preventivo y precautorio, eso no ha ocurrido. Y bueno, lo que hicimos la semana pasada es venir a traer ese reclamo al Poder Judicial para la premura, pero sobre todo también para que comiencen a desincriminar a los defensores ambientales que claramente, con el correr de los años, empezaron a sentir en carne propia los procesos penales. Entonces, claro, hoy lo que vamos a hacer es, a pedido de esa secretaria en la Sala Penal que nos pidió que volviéramos el jueves, es decir, hoy venimos a cumplir nuestra palabra de estar hoy jueves a las 10 de la mañana, apenas podamos ingresar, porque hay un vallado policial muy, muy importante, exagerado, diría yo, me parece que esta no es la respuesta que estamos esperando, pero bueno, vamos a cumplir nuestra palabra de volver, y hoy estamos aquí, y vamos a referirle que el jueves pasado presentamos un habeas corpus, y hoy es jueves, todavía no tenemos la resolución de ese habeas corpus. Pedimos una acordada del Tribunal Superior de Justicia para que instruyera a sus tribunales inferiores la necesidad del otorgamiento urgente de medidas cautelares, paralización de las obras, por ejemplo, la autovía de Punilla, la autovía de Parabachasca, en forma urgente, hasta que podamos ver si los papeles están en regla, si no hay falsedad ideológica, si los estudios de impacto ambiental dijeron la verdad o dijeron cosas que no correspondían. Bueno, son cosas que elementalmente necesitamos en la provincia de Córdoba, recordando que estamos viviendo la peor situación medioambiental de la historia de la provincia de Córdoba, ¿no? Estimado Juan, ¿cómo analizás vos la dinámica social de los defensores ambientales, de las asambleas y las comunidades que se están movilizando con ustedes y ustedes como letrados en esa situación de tener que representar a clientes que en realidad no son clientes, son vecinos que están desesperados, y ustedes tener que llevar ese reclamo a la justicia con las limitaciones de la justicia? ¿Cómo observás esto en el marco de una acción, una medida de hecho que se hizo el jueves pasado, que la verdad ha sorprendido a propios y extraños a pesar del cerco mediático? Es formidable, Juan, lo que está ocurriendo es formidable. Lo que pasa es que hay que decir esto, tu última parte de la reflexión era correcta. Hay un cerco mediático que hace que la opinión pública esté desinformada de esto. Yo creo que no sé si ya no sabemos de qué manera decir. Córdoba está en un colapso ambiental, ¿no? Ocurre que la población no está informada, y eso ocurre porque los medios masivos de comunicación tienen negocios, tienen intereses con estos negocios que están atropellando lo poco que nos queda. Entonces, lo que hacemos, por eso digo que la reacción de los pueblos es formidable, porque eso va a terminar torciendo ese cerco, lo va a terminar rompiendo, ¿no? Y más tarde que temprano las personas van a reaccionar y se van a dar cuenta que el futuro de nuestros hijos, ya nuestra actualidad, pero el futuro de nuestros hijos y nietos está en juego seriamente en Córdoba. La justicia como un poder del Estado, uno de los tres poderes fundamentales en una democracia moderna, tiene una razón de ser y tiene la misión de resolver conflictos con otros poderes del Estado o entre civiles. En este escenario en el que la justicia no resuelve, uno ya se pregunta, ¿no? ¿En qué puede derivar una justicia boba, una justicia que está dormida, con conflictos que van creciendo? Si es que existe un poder judicial, tiene una razón de ser. Si el poder judicial no cumple con su razón de ser, ¿a qué nos podemos atener? ¿Qué podemos esperar? Yo creo, Juan, que en la provincia de Córdoba, después de la alianza estratégica que se desarrolló a partir desde lo formal, a partir del 2001, el poder judicial, como los otros poderes del Estado, adhieren conceptual e ideológicamente a esa alianza estratégica del 2001, de lo formal reitero, que fue con la reforma de la Constitución de la provincia, que lo que iba a lograr es la extracción de bienes comunes, la conversión de esos bienes comunes en dinero y la concentración de esos dineros en muy pocas manos. Ese esquema es un esquema ideológico, conceptual, y a lo que nosotros estamos viendo es que funcionarios y magistrados tienen una adhesión a ese esquema conceptual e ideológico muy, muy profunda, ¿no? Entonces es muy difícil, por eso nosotros, recién a un colega tuyo le decía yo que lo que hemos notado que pese al dramatismo no logramos conmover la humanidad de estos funcionarios y funcionarias. Y no se logra conmover porque están convencidos de que ese modelo de desarrollo que se instauró desde lo formal, reitero, en el 2001, que trajo aparejada esta alianza estratégica entre el sector que circunstancialmente gobierna la provincia hoy en día y el sector concentrado en la economía, iba a extraer estos bienes comunes, los iba a convertir en dinero y los iba a concentrar en muy pocas manos. Eso trajo estándares de vida absolutamente insostenibles en la provincia de Córdoba. Nuestros índices en Córdoba, del que busque, son los peores. Es decir, no dio resultado eso. Pero bueno, claramente esa adscripción a ese modelo de desarrollo, esa forma de desarrollar una provincia, se está notando en las resoluciones judiciales. Y lo que venimos a decirles a estos funcionarios es que eso está absolutamente agotado y que los problemas que vamos a tener son aún peores de los que ya tuvimos. Hay que recordar, Juan, a la audiencia, que en 2015 Sierras Chicas se inundó completamente y murieron 9 personas, 9 vecinos y vecinas conocidos nuestros en Sierras Chicas. Y esa inundación era la crónica de una inundación anunciada. Nosotros le habíamos advertido en el 2014, en septiembre, al Poder Judicial que se iba a inundar Sierras Chicas y a pesar de todo no se tomaron los recaudos que había que tomar, no se paralizaron las cosas que había que paralizar, ¿no? Claramente. Bueno, eso es lo que tenemos. Estimado Juan, mandarte un gran abrazo, agradecerte tu voluntad, tu solidaridad, tu tesón para lidiar con una justicia que no está a la altura de las circunstancias. Claramente, les mando un gran abrazo, gracias a ustedes. Hablamos con el doctor Juan Smith, representante de las asambleas de Sierras Chicas e integrante de este nuevo espacio de unidad que es la Mesa de Organizaciones y Comunidades de Córdoba, que ya en unidad y en un solo puño está golpeando al Poder Judicial.